soy porque aquí nací, entre volcanes y lagos. Y si muriera y volviera a nacer, no nacería en otro lado. Soy un volcán bullanguero, un lago de orgullo, soy un caballero. Soy la belleza trigueña que manda con cuentos femeninos sinceros. Soy el alma pinolera del río San Juan hasta Chinandega. Soy el alma pinolera del río San Juan. Soy el cuerpo y el sabor.